Oiga, no, compadre, parece que estamos medio destiñendo con esa cancioncita. ¿Por qué no le hacemos una cueca para toda la gente de la isla, oiga, por allá? ¿Ya nomás? Pagámosle esta cuequita, oiga, que se llama Las Huincanas, con mucho cariño para toda la gente de la isla de Chiloé, que lo ha tratado con mucho cariño. Así que parte los cerros, los macos, ¡a derruchar los acordeón, Camilo! ¡Y es la cueca de los cerros, compadre! Mano mía.